Atención. Luego de más de 4 horas concluye la primera reunión entre el ministro de Hacienda, el comité temático y el secretariado de las FARC. El ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, se mostró satisfecho después de la reunión. Atención. Ultimátum de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. En misiva, el grupo armado reafirma que serán ajusticiados 10 subversivos por cada torre de energía que sea derribada. Última hora, Caritrópolis. No se ha podido establecer el número de víctimas que dejó el atentado perpetrado en la noche hoy, dijo el menor Gonzalo Muros en declaraciones a esta cadena. Como pecado, calificó el arzobispo Monfervor Calceto el atentado sucedido en la ciudad de Caritrópolis. Al parecer ya son 20 los atentados que podrían atribuirse a la larga lista de los cometidos por Don Atroz, declaró el fiscal general de la República a esta cadena. Queridos y queridas radioescuchas, tengan ustedes muy buenas noches. Interrumpimos esta transmisión para sumergirnos en las oscuras, tenebrosas, malolientes y sangrientas calles de Calitrópolis, una de las ciudades más violentas del mundo. Para. El siguiente programa llega a ustedes con el patrocinio de Boro Juice, la bebida oficial de los superhéroes. Monarch, la bicicleta que le gana la carrera al mal. Machetes Nicholson, cortan lo que les da la gana. Modern School, cursos por correspondencia, matrículas abiertas. El capítulo de hoy se titula El primer capítulo. Calitrópolis, 5:15 p.m. ¿Cómo amaneció el perro más lindo de la casa? Tan lindo, tan lindo. A ver la patica, la patica. ¡Chito perro! Ahora nuestro protagonista, Elmer Bolaños, se dispone a salir rumbo a su sitio de trabajo, desafiando los peligros que le ofrece la ciudad. Pero antes de partir, le echa seguro a su casa y le hace recomendaciones a su perro guardián. Ya, muñeco, ya. Ya quédese tranquilo cuidando la casa que yo voy a conseguir el desayunito de mañana. Uy, ahí viene don Belarmino. Buenas, don Belarmino. Buenas, Elmer. Qué pena no poder cancelar la plática que le debo. Pues no se preocupe que hoy me pagan. No se preocupe, mijito. Ay, don Belar, y qué pena seguir molestándolo, me... A ver, hágame el favor de darle a muñeco su lechita con pan, sí. Precio que mañana arreglamos, hombre. Claro, mijo. Que me le vaya bien. Bueno, don Belar, gracias, toleguito. Como casi todos los calitropoleños, Elmer debe abordar un atiborrado, repleto y caluroso Mamagallo Ruta 6 para ir hasta su sitio de trabajo. 10 minutos más tarde, y después de haberse colgado cual racimo de plátanos en la puerta, nuestro anónimo personaje logra sentarse. Señoras y señores pasajeros, disculpen que les quite un minutico de su agradable tiempo. En el día de hoy vengo ofreciendo estas 3 prácticas guías para convertirse en juez sin rostro, superhéroe o periodista. Una en 200, las 3 en 500. 500 pesos que usted se gaste en una cajetilla de cigarrillos. Recuerden, una en 200, las 3 en 500. 500 pesos que no enriquecen ni empobrecen a nadie, pero que a mí me sirven para sacar a mi mamita del HU y para el sostenimiento de mis 3 hermanitos mafoditas. Qué tranca tan berraca. ¿Cuál va a llegar tarde? Si sigo así me van a echar. Uy, se me había olvidado, tengo que mandar el examen final del curso de detective y seguridad personal. No puedo volver a tirarme otro curso por correspondencia. ¡Venga, chino! ¡Deme la del superhéroe! Recuerden, 1 en 200, las 3 en 500. ¡Hijo de puta, me pasé! Llegando a su lugar de trabajo, en el calitropoleño. Buenas las tenga, doctorcita. Dichoso usted que acaba tan temprano, y yo apenas empezando. ¿Qué le pasa, Elmer? Por favor, guarde su distancia. Respete si no quiere que lo echen. Por gente como usted, es que este país está como está. Ah, y déjeme decirle que yo no soy ninguna doctorcita. Yo soy... Marjorie Buenahora con la noticia diferente. Una periodista que se preocupa siempre por llevar la noticia fresca de cada día. Ay, y no le digo más porque me voy por una chiva. Algún día, doctor Rita, usted se tragará las palabras. Por Chuchito bendito. 2 horas después de cumplir la abnegada, valiente y eficaz jornada como celador del calitropoleño. Alerta, última hora, increíble. Y recuerde que usted lo oyó primero aquí. Calitrópolis, agencia HP. Acaba de hacer explosión una bomba que deja un saldo de... 500 muertos y varias cuadras destruidas. ¡Uy, jueputa! ¿Y dónde fue eso? Al escuchar esto, Elmer es víctima de un sentimiento que mezcla la furia y el terror. Nuestro protagonista deja el polvo, es decir, sale a toda mierda de su trabajo con dirección a su humilde, modesta y paupérrima morada. Estamos aquí. Como podrán ver en estas tomas, el barrio quedó totalmente destruido. Esta era la guardería comunitaria. Ahora solo quedan cenizas, cientos de niños calcinados y un futuro incierto. Futuro que solo un paladín de la justicia podría restaurar. Aquí quedaba la tienda donde muchos habitantes del sector hacían remesa diaria gracias al bondadoso crédito de don Belarmino, quien acaba de ser rescatado de entre los escombros. Lucho, hazle un paneo al cuerpo lleno de esquirlas. Y ahora vamos a hablar con él. Don Belarmino, ¿cómo sucedió todo? No. No. ¿Usted cree que podemos atribuirle este atentado a la larga lista que tiene Don Atroz y sus desalmados secuaces? Primero que todo, un saludito a Toitica, mi familia, allá en Caldono. Bueno, yo no sé. Todo fue muy rápido. Yo solo sentí un fogonazo y vi la luz al final del túnel. Entre la multitud y el caos que reina en el lugar, Elmer, estupefacto, reconoce la quebrantada y angustiosa voz de don Belarmino y se dirige hacia ella. Elmer, mijito, mire a ver si entre todo ese revoltijo encuentra el libro de cuentas, el machete y la bicicleta de edición limitada para celadores, esa que heredé de mi papá. Don Belar, ¿y muñeco? ¿Mi perro? ¿Qué le pasó? ¿Lo ha visto? Elmer... Tu perro... Hice todo lo posible. Le di la lechita que me dijiste. Y que a propósito no la he anotado en la cuentica. Pero no alcancé a... ¡No! ¡No! ¡Muñeco! ¡No! Mientras nuestro protagonista, con lágrimas en los ojos y sorbiendo mocos, recupera de entre los escombros la bicicleta, el machete y el cuaderno de notas, cae fortuitamente del bolsillo izquierdo de su camisa el manual de superhéroe que desprevenidamente compró en el bus y que ahora se convertirá en su Biblia, su Vademecum, su Torah, su I Ching, su Corán, su diccionario de sinónimos y antónimos, su álgebra de Baldor y su Nacho Lee. En la lucha contra el crimen, la injusticia, la impunidad, la maldad, el IVA, la liberación femenina, la privatización de las universidades públicas, el boleteo, las masacres, el pago de secuestros, las pescas milagrosas, la erradicación de cultivos, la certificación, los cuenteros, los mimos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor dicho, como dijo la quinceañera, la cosa se puso peluda. Porque hoy ha nacido un superhéroe. Hoy ha nacido Guachimán. Y si usted, amigo Radio Escucha, quiere seguir de cerca esta apasionante utopía altruista, no deje de sintonizar nuestro próximo episodio, para que sea usted quien averigüe, investigue y descubra si aguantará Elmer hasta nuestro próximo episodio como Guachimán. ¿Descubrirá Guachimán al responsable del terrible suceso? Y Marjorie, ¿qué pitos toca? El anterior programa llegó a ustedes con el patrocinio de Borojuice, ahora en lata, Monarch, la bicicleta que le ganó la carrera al mal, Machetes Nicholson, Cortaron lo que les dio la gana, Modern School, cursos por correspondencia, estamos en paro. Guachimán es una producción bamba en la que actuaron la revelación de la M, Mauricio Villegas, como Elmer Bolaños, el primer actor de la radio, Jesús Becerra, como Don Belarmino, la diva del dial, Ligia González, como Marjorie Buenahora, y yo, la voz del FM, Adrián Bedoya, como yo y Muñeco. Producción y realización, Adrián Bedoya, Alexander Díaz, Ernesto Salmerón y Mauricio Prieto. Universidad del Valle, enero del 2000. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera.